it don't, you won't stop. Wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait. Hola, muy buenas tardes a todos. Estamos aquí en Waves una vez más. Hoy martes 17 de julio, por si no me equivoco. Y estamos un día más junto con Guacha y Javier, que nos acompañan. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo vais? ¿Cómo estamos? Y yo, genial. Vamos a soltar otro programita y un poco de manteca a la gente. Muy bien, muy bien. Eso parece que suena bastante crema. Y nada, pues como una vez más vamos a traer un poco de cultura hip-hop para toda la peña que no haya escuchado este programa todavía. Hoy no nos acompaña Breaker, pero estamos aquí a... Pero traemos material igual. Claro, para cubrir su puesto y hacer lo que podamos. Y nada, para empezar me gustaría comentar que el fin de pasado, por lo visto, ya fue la primera fiesta de la 958, ¿no? Por lo que... Impresionante. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo la visteis? ¿Cómo... Los b-boys bailando, los pájaros cantando, todo era precioso ese día. Sí, ¿no? Hubo buen ambiente, ¿no? Por lo que tengo entendido. Maravilloso. Repetiremos otra y habrá una tercera Hip Hop Party de la 958, tenedlo por seguro. Ya, pues me alegro, me alegro. Y nada, o sea, por lo visto, hoy Javier nos tiene un buen repertorio preparado, por lo que tengo claro, aquí. Claro, a falta del break, pues hay que ampliar. Hay que ampliar un poco el repertorio, ¿no? Por lo que veo. Pues muy bien, ¿y entonces qué nos vas a traer hoy, Javier? Volviendo a UK, yo en mi línea, tío. Volviendo a UK, ¿no? Sí. Nos sale un poco... Os voy a comentar, vengo a hablar en primer lugar de Smellington Beef. No sé si os suena. Smellington Beef. Sí. Es un MC de Real Life Drama. Uh-huh. A los 6 años, no sé si es un dato curioso, a los 6 años ya era DJ el chaval. ¿A los 6 años? Sí, porque es, digamos, un medio gypsy de allí de Londres. De toda esa zona. Y siempre se ha criado en una zona de caravanas, de... Sí, vamos, que tiene que... Se ha creado un ambiente, ¿sabes?, un poco underground, ahí está, y tiene una escena muy... Y entonces al principio, pues tiene un récord en el libro de los récords del ¿sí? DJ más joven del mundo. Hostia, con 6 años. Yo sé quién rompe ese récord, el hijo del Cooking Soul, que lo ha puesto ahí. Estaba haciendo una base que se hizo, la de Papasito Bars, con su hijo de 1 año tocando el MPC. Hay niños por ahí que ahora mismo están haciendo unas cosas muy chulas. O sea, de hecho hay una niña que publica mucho los Cypress Hill. No sé si habéis visto una chica que está haciendo un poco de hip hop. Sí, DJ Laya o algo así, que se pone el bucket hat y la gafita. Exactamente. Sí, son dos hermanas gemelas o algo de eso. Sí, son unas chavalitas morenitas ahí tal, que tendrán aproximadamente unos 7 años o 8 y la verdad es que están haciendo cosas muy chulas, haciendo scratching y pues todo. Bueno, en el caso de Smellington, a los 6 años empezó como DJ en un Illegal Rave, ¿sabes? Uh-huh. De música rave ahí en las zonas estas de las caravanas donde las montaban. No sé, le fueron introduciendo a ese mundillo y el chaval pues se empezó a desenvolver hasta que a los 12 años se desentendió de ese tema y se volcó más en el hip hop. Uh-huh. Y desde entonces pues sigue lo último, hasta hace poco ha seguido rimando en activo. O sea, el último tema que se escribió, o sea, que soltó, fue Non-Fakes About, o sea, sin... traducido sería sin domicilio fijo. Sin domicilio fijo. Porque siempre ha estado residiendo en caravanas y en zonas así de... Uh-huh. Ha sido muy nómada toda su vida. Y nada, tiene temas junto con gente de The Four Owls, le ha producido Live Dog, Smellington es de RLD, de Real Life Drama. Uh-huh. Sí, vamos, que está metido todavía con toda esta gente de High Focus y otros artistas que nos has ido trayendo en programas anteriores, ¿no? Ahí está. Está asociado. Y nada, el siguiente tema que voy a poner tiene colaboración con Rajan Bone. No sé si os suena. Sí. Cuando esté con barba. Sí, que tiene un vozarrón el tío, la verdad. Y el tema lo produce, la base la produce el Live Dog. Y bueno, Authentic Fakes. O sea, auténticos fecas, auténticos toyacomics. Authentic Fakes. Se llama fake el tema. ¿Pues le damos entonces? Póntelo. They take, but they never give back. two-faced fake, stay hidden by the mask. They smile to your face and now you're steak of the stash. Place your fingers near my plate, prepare to get them stabbed with a fork. Never break bread with my enemy, and secondly you think some bullshit when you talk. Shut the cork in, be quiet and keep walking. The fact is you chat shit and do jack shit with your hands out, begging for a portion of my percentage. You push the boundaries of friendship, jealousy and envy will end it all. You're heading for a fall. Getting through to you is like trying to have a conversation with a brick wall. You desperately long for supremacy, but have the tendency to fuck it up tremendously. Hidden by your fake identity, be real. I see you talking out your mouth. When you're earning, fake friends make ends meet when they're lurking around your possessions. Plain face blatant, wait for confessions. I speak like their father, teach them some lessons. The same old palaver, real life drama. You're stuck in a jam, whatever you choose to do never goes to plan. A thief who feeds on their own, that's no sort of man. You should've listened to your first inkling, cause I'd chop fingers clean off if they're half inching. Pinching my tat, you better put it back. Take off that hood and cap. Fuck your hollow lies, just apologize. Act like you mean it, or burn like a phoenix. I mean it, you better not try me, you sly little slimy grass snake. I see straight through you like a man with a glass face. I see you talking out your mouth. Eso ha sido Smelling Tom Beef junto a Rack and Bone, Authentic Fakes. ¿Qué os ha parecido, tío? Bueno, me ha parecido bastante de... guapo, tío. Sobre todo el estribillo lo ha acompañado muy bien, Rap Bombman, la verdad. Así que, de mazo. Y nada, vamos con el siguiente, así a pelo, que no se diga. Que no ponemos música. Por supuesto, hay que darle un poco. Se llama el siguiente, producido por Leaf Dog. De Smelling Tom Beef, el tema traducido sería cadena alimenticia, ¿sabes? Ciclo natural de las cosas. Póntelo. Vamos con Leaf Dog, ¿no? Venga. Food chain. Smelling Tom Beef. The fat cats sit on top of the food chain, while the lab rats lurk at the bottom. The long sharks stalk on new prey, while slash snakes grass and that rotten. Sing along if you're living in the jungle. Put your hands up if you're living in the jungle. Stand up if you're living in the jungle. Living in the jungle. While the fat cats get fat stacks of blood money, fake snakes liver and take your steak with them. The horse gets ridden until his back's brittle. Then he gets put down. The dove represented love until he got shot down and locked in a cage. Now he's just pissed off and clogged up with rage. The lion got tame, the twinkle in his eye dwindled out. The stray dog got singled out. I was raised by wolves, guided by owls. Shepherd to a few, led by no man. Born into war, adapt to survive. Hunt the landscape, move as a tribe. We lurk where the fog forms, multiplying like frogs spawn. Swarm like a pack of wild dogs on your front lawn. Calm like before storms of rot. Above the law, yet we still live corrupt. The fat cats sit on top of the food chain, while the lab rats lurk at the bottom. The long sharks stalk on new prey, while slash snakes grass and act rotten. Sing along if you're living in the jungle. Put your hands up if you're living in the jungle. Stand up if you're living in the jungle. Living in the jungle. Fuck what you've heard, I've been through thick and thin with my heart. blood in, blood out, I get beats on the bud. Deep in the darkest abyss lives a mad bat, experimenting with drugs like lab rats. They make you struggle like hyenas, the trouble in the jungle. We're struggling to build a nest as bitter winds whistle through the wilderness. We hibernate like honey bears building spliffs. I stalk prey with the eyes of a hawk, ears of a deer, so I hear when you talk. Tracking that capacity, how and watch where you walk. Never let us catch you telling tales to the pork. Of course it's the animal instincts, the inner animal inside of me that lynch things and pinch pennies. But money is irrelevant here. Your very best friend could be your enemy here in the jungle. Fat cats sit on top of the food chain, while the lab rats lurk at the bottom. The long sharks stalk on new prey, while slash snakes grass and act rotten. Sing along if you're living in the jungle. Put your hands up if you're living in the jungle. Stand up if you're living in the jungle. Living in the jungle. I hunt at dusk, charge at foes with an elephant tusk. Soar like a buzzard or a pelican does. Tongue hung like a lizard, burrowed like badgers to shelter from the blizzard. Grow gills like amphibious fish and try. Ha sido un poco de Smellington Peace. Real life drama. Seguimos. Muy bien, muy guapo, tío. La verdad que está sonando todo muy calidad de momento. Claro, tío. Ahora voy a hablar de un grupo que he descubierto hace poco. Son alemanes, ¿vale? Yo de alemán no entiendo mucho, pero me han sonado muy guapo. ¿Sabes? No me defiendo tanto como en inglés. El grupo se llama, a ver si lo sé pronunciar, Verruchthunde. O sea, Verruchthunde. Ajá. Escrito con V, o sea, V-E-R-R-U-C-K-T-E y Hunde con H. Ok. Y traducido, por lo visto, es perros locos. Que, bueno, creo yo que será cierto, ¿no? Sí. Sí. Bueno, luego a veces sabes que las traducciones ahí tal, pero claro, pero en este caso como no sabemos alemán, pues... Se supone que sí. Un poco a mí más son dos blanquitos que suenan bastante gordos en alemán. Ajá. El tema se llama Enterhaken. Que significa okay. Arpeo, que yo lo busqué, tío, y arpeo por lo visto es una especie de gancho que usaban en la Segunda Guerra Mundial. Sí. Para tirarlo de los barcos y sacar minas. ¿Como, sacar... ¿como un arpón? Se llama arpeo, tío. Pero, sí, a lo mejor sea... quizás podría venir de ahí, ¿no? O, quién sabe. Pero, sí. Y fijaos también en la base del tema que vamos a poner ahora, porque el productor es Arranger Danger, se llama. Okay. Y es un basón lo que tiene. Ha sido un descubrimiento hace poco y la verdad que crema. Póntelo. Nada, vamos a darle a ello. Vamos a ello. Ha ha! Temazo. Sigo hablando de Da Shogu, que lo estuve comentando la semana pasada. Son un puñado de miembros, pero ahora traigo dos nuevos. Son Corto Maltes y MC Matt. El Corto Maltes lleva inactivo bastante tiempo. Desde 2015 fue el último tema que le escuché. Y hasta ahora no sé qué estará haciendo, pero bueno, quería darlo a conocer. A este son de la crew de Jeff Berser, ¿no? Como hablamos. Corto Maltes es solo de Da Shogu, creo. Vale, vale. Tengo entendido. El tema se llama Don Con Wack y es del 2015. Póntelo. Pues nada, vamos a darle, a ver qué tal. Girls are sluts, guys are studs, it ain't fair. Girls carry your kid in their stomach for 9 months. Guys use a woman's body for relief then jet. I did wrong and never look back, it's where their mental's at. Whether you a slick bastard or ethically correct, men are still pimps, I put that on where my nickel's at. Look at her now, she sucked dick for vows. Oh god, some dude probably had a mind on lock from the start. Bitches is bitches, girls is girls, queens is queens, but there she is, taking one for the team, know what I mean? Sweet 16, flirting at the slot machines, likes to get tricked on by cats who resemble Charlie Sheen. At the house she's hardly seen, chilling with the darling fiends. A fuck buddy told her he about to make some cream, and how we had the dream of making everyday Christmas, and how she should get with him and open that pussy for business. She thought about it for a second and made up her mind. Now you can find her in the park after dark, snorting at lying, trying to get fly with some rum and some lie. But instead she in the car but some guy catching cum in the eye. He had to live for fake reality in which she was a casualty. Make it mad do, put the host on pimps up faculty, heading for an overdose. Abandoned by your family, her price went down. Now she drowned in her own insanity. Yeah. All that the sensei is trying to say is don't do drugs, kids, and trying to stay out of harm's way. It's a fucked up world out there, you better beware. When I stress, I put that black Afghan hash in the air. Ignite the pineapple chunk and get it cracking in here. But don't come back, we don't tolerate crack up in here. We don't tolerate powder pills, metal smack up in here. I catch you dealing at my shows, you get smacked up in here. Meet Bobby, he came from Greece, his favorite MC, Taki. Construction working blue collar with a hobby. He like to go through the hoeing bowls to peep the freaky pocky. Tricking like crazy, she poured him onto sake. She reminded him of the stripper down in Bagdati. He used to visit jetting on this Kawasaki Aki. He worked out for real thinking that I'm the Anunnaki. I had to set him straight with the freestyle on funky fucky beats. He used to go see his favorite MCs rip dumb shows, riffing to his man out in Greece that these no funk flows. He'd hit the bathroom in between to sniff some blow, then he'd come back to the gig, listen for a bit and do some more. When he came through the lowland, he brought his habit and his kid in the lab of its scheme to escape his whiz. Not the most handsome nor the smartest, though so slick. So we got his rocks all fucking holes and snorting bricks. While Bobby was in the town by drought looking for a hit, social service found his kid sitting and pissing shit. Police found stolen wares at his crib. Duke must have not been legit. Now his wares got custody of the kid. All that the sensei is trying to say is don't do drugs, kids, and trying to stay out of harm's way. It's a fucked up world out there, you better beware. When I stress, I put that black Afghan hash in the air. Ignite the pineapple chunk and get it cracking in here. But don't come back, we don't tolerate crack up in here. We don't tolerate powder pills, metal smack up in here. I catch you dealing at my shows, you get smacked up in here. All that the sensei is trying to say is don't do. Yeah, yeah. Corto Maltes, Da Shogu, Don Con Wack. Seguimos con gente de Da Shogu, esta vez de MC Matt, junto a Corto Maltes también. La producción es de Zudo y este tema es del 2017, se llama No More. Sin más, dale. Los Shogun nomás. Shogun. No more noobs cutting down trees. No more fake homies stealing from me. Saying, can you forgive me, please? No more skinny jean niggas saying that skinny jeans is a hip hop steez. No more prejudiced people judging me when I'm on my work or when I'm riding on my bike in the east. No more crooked bullies holding heat. Acting like a nigga is doing something illegally. No more bullies beating on niggas while they're having demonstrations peacefully. Black lives matter too. Just like a cat stuck in a tree. I got stress, so it's best for you to stop fucking with me. No more flex on Facebook profile pictures on my screen. No more whack movie scriptures in the movie scenes. No more hiding cures for diseases and sicknesses, cause we gotta spread the truth and nothing in between. No more redneck much rather be my enemy. Wishing I eventually end up in the cemetery. I'm down with peace, so that shit's never necessary and never scary. I bury the negative and deal with pseudo with truffle. My executive. No more struggle for my people who grew up in hell. No more rap cool challenges as to how much we sell. No more rap growing ninjas making money where I dwell. No more life grow from the level you challenge me and fell. No more struggle for my people who grew up in hell. No more rap cool challenges as to how much we sell. No more rap growing ninjas making money where I dwell. No more life grow from the land, but you challenge me and fell. No more misinterpretation of the kid's story. No more misrepresentation of the G.O.D. No more fake unconscious ninjas. It's time for money making rambunctious ninjas. Take action and never slack funky ninjas. No more white hands around my black friends and esophagus. No more white supremacist devils in higher offices. No more Donnie Brasco ninjas and metamorphosis. And no Interpol undercover infiltrating operatives. No more struggle for my people who grew up in hell. No more rap cool challenges as to how much we sell. No more rap growing ninjas making money where I dwell. No more life grow from the land, but you challenge me and fell. No more struggle for my people who grew up in hell. No more rap cool challenges as to how much we sell. No more rap growing ninjas making money where I dwell. No more life grow from the land, but you challenge me and fell. No more Jersey Shore or Jordy Shore. No more media and politicians pseudo listen creating war. No more hip hop whores going on tour. No more talking chicks eating twigs acting like tricks on my TV anymore. Are you ready for change? We're artists on stage. No more glittering glamour niggas digging in the bandit slave. Fade away. No more real artists not getting paid. No more devilish ways of thinking in the community. I stays real. Hey, we'll never fill up society. No more crooked police trying to scar and ruin me. The real you and the eat beast. We eat from the same trees, leaves. We eat from the same beast, beat. And we bleed on the same street. No more weak underneath the strong and unique. Yeah, yeah, seguimos. Yeah, voy a... volvemos a UK. Esta vez, otra vez, dos miembros de Split Prophet, Res One, que ya he hablado de él anteriormente, y Dadki. El siguiente tema se llama You Know How We Do y está producido por View Bunny. View Bunny, View ok. Bunny. Pues vamos que, a darle a ver qué tal suena esto. Un poco punk. Foot up in Brist, nitty city, same smell in the air. Different yard, different bits, same predators there. Same attitude, forever prepared. Rocking my game face, in the same place where I developed a stare. You know how I do, keep my shit tight like leggings. Still I get spacey like heavy, making my presence known. Got you lazy guys sweating, cause you won't last long like the paper I'm getting. I got enough friends, man, I ain't the guy begging. Pocket full of drugs, still I ain't the guy selling. I'm in the back getting my fuck, buy some lines the size of a cucumber sliced up. And my whole crew's jamming too. Pour body in my can of brew. Weed stinks, nappy juice. My fingers never had a use before I started rapping and strapping suits. Wait, that's a lie. Well, is that, you know, the truth? How I do, still living it up with no money. Still giving a fuck, but still scummy. I'm still hungry, still feel comfortably ill. Tummy to fill, sipping something to steal to feel stunning. See, it's the same shit, different day, same fix. The old 10 bag and the playlist. Or paint tins, rattling in bags on the day shift. Staying quick, game flicks and depart. Or I'll hit a trip and get deep like Jack Picard. Your family where the free eats are. Same bucket hat, same cheeky freebie charm. Like I need these nards, I'll nick your burger if it's easy, star. But fuck a greasy parlor, I'm at the yard straight chilling. Lounged out billing, batten sized eye finnings. And time slipping, like these rappers are offbeat. My whole familiar's on top of the crop fleet. Okay, pues nada, muy chulo, tío, la verdad que... muy completita la sesión que nos has pegado hoy, Javier. Así que nada, vamos. ¿Qué traes tú ahora? Vamos a traer un poquito de cosas diferentes que ya van tocando. Y en este caso me gustaría atribuir un poco de rap, pero mezclado con una banda que se dedica a hacer una mezcla entre el mestizaje de hip hop, reggae y metal. Es decir, están haciendo todas las instrumentales en directo. ¿Como rap metal a los Rage Against the Machine o algo así? Exactamente, mira, sería un buen ejemplo al que seguir. La verdad es que el rap en sí que hacen esta gente es muy parecido a ellos, incluso en la forma de hacer la protesta, ¿sabes? Y es una banda que se llama Rigaim y viene desde Bristol. Es una banda que tuve el placer de poder conocerlos. De hecho, uno de ellos fue un compañero mío por ahí, por la zona de Bristol, el teclista. Son teclista, bajista, dos guitarras y el batería y el cantante. Y la verdad es que suena muy bien. Y nada, voy a traeros un par de cancioncillas de ellos y luego me gustaría hablar sobre un productor que también os traigo. Y vamos a empezar con la primera canción que tengo preparada de ellos. Se llama Robin Ash y, como decía, es Rigaim el grupo. Aquí os dejo con la primera canción, chicos. Maravilloso, Danwon. Big brother, he's a bully. Bully. Big brother, he's a thief. Thief. Big brother came into my home and started causing grief. Asking me for money, payment for a fine. They got what's theirs, but they want what's mine. So I told that mother lover, look, I ain't getting fleeced. But he whipped out his phone and he phoned the police. And they took me down the station for disturbing the peace. It was a whole heap of money just to get me released. You see, we're getting robbed on a daily basis. In our home, in our work, and our marketplaces. And it's not just us, the whole human race is put like rats on a wheel through our paces. A tax on your fuel, a tax on your car, a tax if you move or if you stay where you are. A tax on your liberty, a tax on your mind, a tax on your innocence as they define a crime. Well, schools and roles, yes we need those. But what kind of built torpedoes? Those twisted egos are doing it still. And what's more, your foot in the bill. They're robbing us slow, where you might not ever know. Cause they're robbing us. You know what? They're robbing us slowly. You know what? They're robbing us slowly. You know what? What? They're robbing us slow, but you might not ever know. Cause they're robbing us. You know what? They're robbing you slowly. You know what? They're robbing you slowly. You know what? What? They're robbing you slow, but you might not ever know. Cause they're robbing you. Well, once upon a time it was a handful of beans, and then we traded tiny pictures of our kings and queens. But nowadays it's just digits on the luminous screens, a collection of the debt in the mind of machines. Well, it used to be the money represented some gold that a rich load of banksters kept in a hold. But nowadays money represents control, cause they'll take away your life and they'll flip you for your soul. So don't think that you're a clever man because you made a packet. It's nothing more than paperweight, no matter how you stack it. While we're thinking money, we're never gonna crack it, cause real wealth is something else, but money is their racket. So don't rat on a rat cause he signs on and works, and then clap for the crap from those slimy jerks who are sat in the back of their shiny mercs, plotting on poor Ratty and his tiny perks. See, the system, it needs you, without you it's dead. But people need the system like a hole in the head. We have to go against the flow, and know it's slow. We have to paddle on and show the great Jehovah how we chant down Babylon. The way it carries on, you know it's most unholy. Rolling us by, but they're doing it slowly. You know what? They're robbing us slowly. You know what? They're robbing us slowly. You know what? What? They're robbing us slow, but you might not ever know. Cause they're robbing us. You know what? They're robbing you slowly. You know what? They're robbing you slowly. You know what? What? They're robbing you slow, but you might not ever know. Go, go, go. Pues nada, ¿qué os ha parecido, chicos? Muy guapo, Dani, tío. Tío, lo que te digo, que clava ahí con Zaz de la Rocha con Rage Against the Machine. Tiene todo el rollazo, tío. La verdad es que se parece mucho en ese sentido ahí, tal. Y nada, como decía, voy a seguir con otra canción más de Rigaim, de este grupo que no sé si lo llega a nombrar antes, pero son una mezcla, o sea, un componente de Barcelona, que es el compañero que os decía antes. Otros dos son de Gales y los otros dos son de Bristol en este caso. Y vamos a seguir con otra canción que se llama Queenie, en este caso. Venimos ahí con los samples, esos guapos que se trae los jingles. Y eso, voy a poner una canción que se llama Queenie, de ellos también. Y en este caso es una canción un poco más tirando para el reggae, pero como siempre, con la textura del hip hop. Así que nada, vamos a darle. No vale para nada por culo en este programa. Las tonterías. baterías molan para los programas siempre. Pues nada, vamos a darle un poco a Regain con la canción de Queenie esta vez. But she's a arms dealer, she's got a lot of funds and a gun shotter, she shot a lot of guns and a bomb seller, big player on the scene, saying God save us all from that mean old queen. She's a arms dealer, she's got a lot of funds and a gun shotter, she shot a lot of guns and a bomb seller, big player on the scene, saying God save us all from the queen. So noble, or so gracious, more like dangerous or plain outrageous. Sold us all and pray God will save us from the queen and others who enslave us. Cause you can't unelect her, rule Britannia with a cast iron scepter. My disrespect won't ever affect us, so I am a conscientious objector. Maybe the queen, but she's also a killer bee. HM forces, head of the military, running from the head down through the capillary. Mayhem with the HM artillery. Warmonger, make no funger, make a war last just a little bit longer. Sound of the big guns, it's like thunder. HM crush and a HM blunder. On with the conquest then, on with the bombfest then. One of the strongest in the heavy contest, lining up pockets and filling up the coffers with the profits from rockets and choppers. She's an arms dealer, she's got a lot of funds and a gunshotter, she shot a lot of guns and a bomb seller, big player on the scene, saying God save us all from that mean old queen. She's an arms dealer, she's got a lot of funds and a gunshotter, she shot a lot of guns and a bomb seller, big player on the scene, saying God save us all from the queen. Sick taste in your mouth like Strongbow. Play the arm straight out just like a bongo. Thing that is wrong though, sell it carries on soul. Shipping out weapons to the war in the Congo. King Abdullah, Saudi ruler. Wanna buy a plane, better make with the moolah. Queen Eliza. Pues nada, ahí dejamos la canción de Queenie, de Regain. Yeah man, lady. Yeah man. Yeah man. Yeah, yeah, yeah. Hell boy. ¿Quién va ahora? No, no, voy a seguir yo con... Se nota un poco montón que no está el Breaker aquí. Claro, claro. Desde aquí un saludo para nuestro gran amor Breaker. Que lo tenemos. Claro, claro. Es el alma de este programa. Pero bueno, hoy que nos acompaña, vamos a hacer un poco el orden que nos dé la gana. Y es lo que llevamos haciendo hasta ahora. Y voy a seguir con un artista que se llama Flaco, ¿vale? En este caso es Flaco, pero con la primera F minúscula, ¿vale? Y la siguiente L sería mayúscula, ¿vale? Por si lo tenéis que buscar en algún momento. Es importante. Ser, sí, es bastante importante, porque si no, no lo van a encontrar. Bueno, pues se trata de Darío Rojo Guerra, ¿vale? Es un artista que desde 2007 aproximadamente ha estado haciendo unos beats que para mí... personalmente me agrada muchísimo, es una melodía con un soul y ritmos fuera de lugar y tal. El chico es de Alemania, no, bueno, en realidad él es de Chile, ¿vale? Pero estuvo viviendo en Alemania desde muy pequeñito ahí y tal, y ahora está residiendo en Londres, ¿vale? Empezó con un amor bastante grande hacia lo que es el hip hop instrumental, ¿vale? Y construyó sus primeros beats con un MPC, como otros artistas que he venido hablando hasta hace bien poco. Con un sonido bastante cálido, orgánico, impulsado por la percusión latina y que refleja un poco la herencia alemana y chilena que tiene, ¿vale? Estas producciones atrajeron a la atención a The Project Moon Cycle, que es un sello discográfico con quien lanzó los dos primeros EPs y una compilación llamada The Messed Dead. Es una colección que dio sus primeros pasos como artista, ya os digo, y en la que podéis encontrar pues, prácticamente todos los trabajos que tiene a día de hoy. Los podéis buscar en redes como YouTube, Spotify y Disney. Y nada, pues sin más preámbulos, vamos a dar con las primeras instrumentales. Espero que os gusten, son cortitas. Y voy a poner la primera que se llama Flaco Crying on the Inn. Ahí vamos, chicos. Thank you. chicos. Tío, suena muy, muy rollo ambiental, ¿sabes? Sí. Tiene una atmósfera muy guapa, tío. Sí, tiene una atmósfera, pues eso, pues ambiental, tirada un poco en el sol, como bien decía antes, ahí tal, y unos ritmos un poco diferentes. Y a día de hoy la verdad es que no tiene proyectos por ahí con muchos cantantes de hip hop, por lo tanto me ha tenido que tocar traerle ese instrumental. Y nada, vamos a poner un par más y le vamos a dar paso a nuestro compañero Guacha. Y voy a dar paso con estas dos últimas instrumentales de Flaco. Y vamos a poner una que personalmente me encanta el título, porque suena a título de no haber terminado el proyecto, de ese título que le pones a esa canción que todavía no tiene un título fundamental, que el título es Yeah, Yeah, Yeah. Así que claro, os lo digo. Yeah. Pues nada, chicos, vamos a darle a esto a ver qué tal suena. Parece el álbum de Jay Dilla de Dilatronic, con sonidos muy computados, así muy, muy suavecito, pero a la vez como que tiene como el dirt, el sonido sucio de computarlo. Tiene una soltura, sí, bueno, al final es sonido orgánico, es un sonido un poco cálido porque viene de una MPC. O sea, a mí personalmente este tipo de artista me gusta porque el sonido al final... Más es en crudo, más en bruto. Es crudo, es... tipo los 90, la música que nos gusta o solemos poner normalmente este programa. Yeah, yeah, y eso es sampler y tal. Pues nada, vamos a dar paso ya a la última canción que traigo de este hombre, que, de Flaco, como ya os he dicho, con la F primera minúscula y la siguiente L mayúscula. Así que sí que tenéis que buscarlo. Y finalizamos con Welcome. Así que vamos a darle paso y aquí la tienen, chicos. ¿Quién fuera parte de ese MPC para que lo tocasen con tanto cariño? Se nota, sí, ahí que le da una cañita al Playmaker este, bastante interesante. La verdad es que sí, tío, tiene un sonido muy, muy, muy chulo, tío. Pues nada, ahí queda mi sesión y vamos a venir aquí con nuestro compañero Wacha desde el Siding. Hey yo, Siding. So here we go, aquí tenemos la sección del Wacha, pero no vengo a traer la cabeza con cosas varias, sino que... Hoy no vienes a hablar de Illuminati, ¿no? Por lo que veo. No, voy a soltar unos cuantos pimientos. El primero va a ser un pimiento del Padrón, M. Padrón, Marcos Padrón. Ostras, de Canarias. Pimiento del Padrón, esos son los que unos pican y otros no, sí, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Sabes lo que te digo? ¿Van a picar o no van a picar? Sí, van a picar. Y este va a picar con True Commerce en la producción. En Barcelona lo soltaron hace un mes con Pasando el Baño. Suéltamelo, por favor, Dan Juan, sin más dilación. Venga, vamos a darle. Pasando el baño está la casa. Saca tu jodido culo de aquí, ¿ok? Serás un mundo nuevo sin caricias ni deseos. Pelo monto pelo, al niño y al abuelo. Experimento con chamanes y santeros. Yo glad your hands, odiadores con piel de cordero. Chupándose la polla ante raperos. Fue feo, muy feo. Poner delante el interés a la amistad. Jodido se te vio el plumero. En el mero mero, carnicería con hijos de puta que querían tumbarme al suelo. Eterno y abrazante como el fuego. Mi familia y mi mujer, emblema full effects. Eso sí los quiero, hasta que me entierren en el agujero. Estas barras son para el barrio entero. Y uno moreno. ¿Qué os parece? Tiene buen juguito, tiene buen almíbar, Suena. Siempre, suena muy crema, tío. Compresión dura y simple, you know. Es que pa pa pa. Yes. De pum pum pum. El Juan solo ha sacado un tema hace 20 días. Pum pum pum. Con. Sí, sí, sí. Con Cookie Soul. Y también la producción, Pasa que. El de Cookie Soul no le ha dejado que... Al revés, espérate. Juan solo no quería que subiese Cooking Soul este tema porque tiene un poco de trapereo, pero no es trapereo del todo. Yo lo tiro más funk de Memphis, ¿sabes? El sonido este sucio que sacaba en el 94 en Memphis, que iba haciendo ritmos rotos a los Dirty South. Así que ponme esto. Se llama el tema Como dos niños. Y está también con Javier Simón en los coros. Ok, vamos con ello. Sonrisa no falla, somos como dos niños el último día de playa. Nunca te digo que no, tu sonrisa no falla, somos como dos niños el último día de playa. El último día de playa, somos como dos niños el último día de playa. Nunca te digo que no, tu sonrisa no falla, somos como dos niños. Sí, con el humo en las entrañas y pocas cosas que hacer, pisar charcos, cazar arañas. No me cuenten más patrañas, desenredo la maraña, quemarlo todo por lo que a mí pertaña. Me como las tildes, sí, problema crujiendo en el grinder. Eliminando lo que no me sirve. Acepta el frío, te toca desvestirte. Tres en el sofá y olvidas irte. Trato de cortar el círculo con líneas directas. El morbo de las sombras y música selecta. Tenemos que salir de esta maldita cúpula. Reina, vente conmigo, volemos ese cielo púrpura. Todas esas luces, la ciudad es tuya. Mira ese tío, es Bill Murray perdido en Shibuya. La culpa es tuya, del aroma de tu pelo, la forma de tu culo, tus ojos caramelo. Ah, dado más vueltas que un mechero en la cannabis club. Siempre tan llena de brillo, de vida, de chispa. Si pretende jugar, no hay quien se resista. El DJ pone su canción, vamos a bailar los dos. Ellos quieren ser yo, nadie nos conoce aquí. Es sueña de excitación, empezamos chin chin y acabamos boom, boom. Nunca te digo que no, tu sonrisa no falla. Somos como dos niños el último día de playa. Porque nunca nadie me ha besado igual que tú. Porque nunca nadie me ha odiado como tú. Lo que yo te quiero no cabe en ningún sitio. Te conocí y supe que tendríamos chiquillos. Firmamos otra noche para recordar. Amanece y nos bañamos juntos en el mar. Eso es lo que os decía al principio de que este tema parece trap, pero no, es rollo funk. Eso es digging total, tío, en tu casa haciendo cosillas guapas, ¿no? Sí, eso fue un minuto antes de venirme para aquí para la radio, que de hecho voy a meterle ahí el sample de Waves, que se sepa dónde está sonando, ¿vale? Yeah. Y bueno, en el programa pasado traje un concurso acerca de quién eran unas líneas que os solté en español y estaba sí, en inglés originalmente. No. Pues no ha aparecido ningún ganador, ¿no? No, no ha llamado nadie. Ya vemos el éxito que tiene esta movida cuando bueno, nos estamos empezando poco a poco, sí, ¿no? Sí, sí. Pues el artista en cuestión era Prodigy. Sí. Y uno de los integrantes de Mos Def. Lo sabía que era Prodigy, tío. No sé por qué lo tenía en mente. Yo. Artista que ha muerto. Hoy os he traído. Bueno, nosotros es que como quizás esas letras las hemos llegado a traducir y todo eso, llegaríamos más fácil a la hora de lo que dice cada uno para encontrar al artista. Pero habrá gente que le costaría un poco más, ¿no? Quizás. Os he traído hoy como una pequeña referencia de él que sacó ayer en una mixtape, no él, sino The Mixtape King, que es un tipo que empieza a sacar cintas y álbumes y los va subiendo, y lo ha hecho con El Alquimista, esta mixtape en concreto. Se ha llamado la mixtape Don P and ALC, como Don P y ALC, del Alquimista y Don Prodigy de Don P. Bueno, voy a poner un tema que se llama That's That con Havoc, que tiene 8 años, sin embargo se recopiló ayer. Sin más dilación, ponmelo, Dan Juan, por favor. Vamos a darle. Pays off, so I take no days off. My phone out of control, so the ringer stays off. In the lab, cooking the batch, I'm just trying to cake off. Got these dudes watching my moves, I'm just trying to shake off. Separate the real from the fake, I'm just trying to break off. Put me in front of the whole world and watch me take off. Made a name, break the game, now watch how we make off. Split the loop up with the truth, yeah, watch how we break off. You ain't cutting from the same cloth, I cut a snake off. I get my weight off, many different plates that I ate off. Some are foul trying to imitate the style, but they're way off. I'm a workaholic, rapping's what I'm making my payoff. Except I never get laid off or take days off. Machines never turn off, switches don't even say off. And hearing all the talk is when my hairs get gray off. So I focus on the path that I'm walking and don't stray off. Look at me talking like they're iller than us. Like we don't pop it off every time. Must be out your fucking mind. They gave who the Grammy? And all these niggas bitch shit. Must have lost no fucking sense. Crazy. I put him to bed in broad daylight, gangster. Rock a bike, must yeah, out your motherfucking head. This is what I do. Must have lost your motherfucking head. Show you, what is it? Yeah, what is it? Dad, dad. I don't know nothing about alcohol. Dad, dad. Yeah, yeah, dad, dad. Keep the pen moving. Dad, dad. I don't even think, just write that, just write that. Yeah. Yo, that, that. Who is it? It's that Ace Dolo, same position all up in my. Bueno, pues he dejado con la miel en los labios en la parte de Havoc. Sin embargo, el tiempo no nos va a permitir dar mucho a abarcar, con lo cual vamos a pasar al siguiente tema que salió hace 5 días extraoficialmente de Redman. Y se llama parecido al de Flaco, que es Ya, Ya, Ya. Pues este se llama solo Ya. Ya. Entonces sería el último tema que nos trae ya, guacha, para finalizar. Así es, así que aprovechadlo en vuestro coche, en vuestro loro, donde estéis escuchándolo, aprovechad este tema como el último. Muy bien, pues nada, vamos a darle este tema. ¿Cómo has dicho que se llamaba entonces? Ya. Yeah. Ya. Yeah. Pues vamos a darle. Ahí, Cañita Brava. I'm on them like, yeah, Redman Grammy nominated, and I still feel I ain't made it, so I'm taking over like, yeah, I sweat and bleed gorilla DNA, banana clips, I serve them entree, I'm in the jungle, yeah, like Nas brother, the Chucky your bride brother, open your umbrella, flow's raining on them like, yeah, bricks is where I got it from, I never practice, Iverson, admire the nigga way I do it, yeah, I'm in Manhattan with my roof missing, looking like Simmons in that El Dorado, Russell put me on, yeah, we worldwide, my name tatted on your girl thigh with fire in my bones, I'm Jeremiah, yeah, I love this rap game, this gazelle frames on Dana Dane, blame red when your little kids say, yeah, I got momentum, I leave my denim, got purple in them, cops start stumbling them, cause I put in work, yeah, hip hop got me feeling real big, yeah, hip hop got me feeling real grown, yeah, hip hop got me all around the world, ha, yeah, I told her that I'm unbelievable, yeah, I told them all that I'm unbelievable, yeah, yo, rap back again like, yeah, you know the deal, it's not a joke when my boys take the key and peel, I grill on them like, yeah, I flex on them, fuck the world, don't ask me for shit, there's part two with Biggie and Meth on it, yeah, it's been a while, but when I drop, they hawk, I'm foul, but the white hot, Steve said my weed loud, yeah, so nowadays, a gun to a nigga haircut, it's how you shoot the fade, I'm pumped like Triple A, nigga, hip hop got me feeling real big, hip hop got me feeling real grown, hip hop got me all around the world, ha! Yeah, I told her that I'm fucking Redman, eh. Tanto tiempito que lleva sin sacar manteca este hombre, yeah, y hace 5 días vuelve a la escena, como Method Man que le está metiendo ya cañita también. Y bueno, lo que está sonando de fondo ahora mismo es un tema que a algunos sonará del primer tema de hip hop que se grabó en un disco. Sin embargo, os voy a descomponer el mito en el siguiente programa. ¿Será hip, the hip hop and you don't stop? Pues no, no es este el primer tema de hip hop. Os lo diremos en el siguiente programa. Este es de Sugar Hill Gang. Y bueno, con esto concluyo la sección. Vamos a pasar a hacer una sonora despedida acerca del programa y sobre todo de lo que es la cadena de radio. Agradecer de nuevo a Radio Almaina nuestra estancia aquí y recordad que es una radio autogestionada. que no recibimos ningún tipo de lucro externo, más que el que podáis soltarnos nosotros en radioalmaina.blogspot.com. Pues nada, chicos, esto ha sido Waves. Muchas gracias por acompañarnos esta vez. Y como ya sabéis, nos tendréis todos los miércoles en, no sé exactamente a qué hora, pero por la tarde-noche aproximadamente saldremos. Y como ya sabéis, estamos en las redes, en YouTube de momento. Tenéis que buscar Waves, que es nuestro canal, en el que encontraréis todos nuestros programas de radio. Y sin más preámbulo, un saludo a todos y muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima, chicos. Nos vemos. Nos vemos. Cuidaros. Bubbling, bubbling, bubbling, bubbling, bubbling, bubbling, bubbling, bubbling, bubbling, bubbling, bubbling, bubbling, bubbling, bubbling, bubbling, bubbling, bubbling, bubbling, bubbling, bubbling, bubbling, bubbling, bubbling, bubbling, bubbling, bubbling, bubbling, bubbling, bubbling, bubbling, bubbling, bubbling, bubbling, bubbling, bubbling, bubbling, bubbling, bubbling, bubbling, bubbling, bubbling, bubbling, bubbling, bubbling, bubbling, bubbling, bubbling, bubbling, bubbling, bubbling, bubbling, bubbling, bubbling, bubbling, bubbling, bubbling, bubbling, bubbling, bubbling, bubbling, bubbling, bubbling, bubbling, bubbling, bubbling, bubbling, bubbling, bubbling, bubbling, bubbling, bubbling, bubbling, bubbling, bubbling, bubbling, bub